cielo, los lirios del campo, Dios de ellos cuida y más hará por nosotros que somos sus hijos con amor eterno. Señor, por el gran amor que tienes por mí y por siempre confiaré en ti, porque soy feliz, tuya es mi canción y por siempre confiaré. Dios de ellos cuida, buscar su reino primero, también su justicia. Luego viene el resto. Oh, oh, oh, oh, oh. Gracias, Señor, por el gran amor que tienes por mí. Por siempre confiaré en ti, porque soy feliz, tuya es mi canción, y por siempre confiaré en ti, por el gran amor que tienes por mí.